QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a un show más de Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás música nueva de Fit for a King con un tema bastante fuerte, Abandon Kansas con su estilo ya particular con un tema nuevo y desde La Paz, Bolivia, para los extremos nacionales, la banda Vinilo. Acabas de escuchar al extremo internacional número 5. Righteous Vendetta te trajo su canción The Fire Inside. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Siempre te he observado. He tratado de descifrar todos tus movimientos y adelantarme a ciertas acciones. Antes de cometer un error, deseo practicar. Antes de caer por completo, quiero aprender a cómo caer. Yeah. Desde Suecia escuchaste a Blindside con su canción The Way You Dance. Por Stereo 97 tú escuchas Punto Extremo. Tengo miedo a defraudarte, miedo a que tú sientas una vergüenza tan profunda sobre mí mismo que ya no quiera existir más. ¿Será que tú tienes algún tipo de vergüenza acerca de mi comportamiento, acerca de mis defectos? Quisiera recostarme en tus brazos y entender que el latido de tu corazón solamente me trae paz. Your baby blues, so full of wonder. Your curly cues, your contagious smile. And as I watch, you start to grow up. All I can do is hold you tight, knowing clouds will rage up, storms will rise in, but you will be safe in my. Blumpf llegó a tus oídos con su canción In My Arms. No te separes, porque después de la pausa, música nacional, los extremos nacionales y las sugerencias internacionales del programa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.